Nunca tuve un trajín más que el día de su comunión y el día del velatorio. Ninguna prisa, solía explicarse y así entre risas se está haciendo tarde. Todos inocentes, todos culpables de vida y de muerte, los que se llevó por delante. Si buscas venganza, mejor cava dos tumbas. Buscas venganza, mejor cava dos tumbas. Yo por mi parte ya he cavado la segunda.